Irina, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿todo bien? Muy bien, y como no podía ser de otra manera, Piki Cabana también, como siempre, acompañando. Hola, muy buenos días, un saludo a toda la audiencia de Radio Panamericana. Bueno, muchas gracias entonces. Bueno, estimado legislador, gracias por su visita. Hemos tomado con mucha... Bueno, con mucho interés esta iniciativa suya de volver a despertar esta discusión por el ordenamiento territorial del bosque nativo. Nos parece muy atinado, es el momento justo, tal vez aprovechando un momento donde esta realidad que se vive a nivel ambiental en el interior provincial está a la vista de cualquiera más que nunca, y creo que es atinada su propuesta. Si nos puede contar, sería muy interesante. Usted sabe que ayer lo planteamos en la sesión de la legislatura también. Nos parece increíble que el gobierno provincial, para no pagar costos políticos, haya dejado casi debajo de la alfombra un tema que tiene que ser debatido. Hay una ley nacional que establece que efectivamente cada jurisdicción tiene que elaborar su cronograma y su mapa de ordenamiento territorial de bosque nativo. Bueno, y Córdoba hace 5 años que no lo hace. Hace 5 años que nosotros estamos en mora respecto de cuál es ese bosque nativo. Y uno ve los incendios, por ejemplo, acá en el departamento Punilla, pero también en Ischilín, que son reiterativos y tiene que ver en parte también con no cuidar el medio ambiente. Son situaciones complicadas, y nosotros lo que lo hemos intimado ayer al gobernador para que en 15 días realice un procedimiento participativo como lo establece la ley y ponga a debatir a Córdoba respecto de cuál es el mapa de ordenamiento territorial, cuáles son las zonas rojas, cuáles son las verdes, las amarillas. Bueno, nosotros tenemos que ponernos a discutir en serio sobre cómo vamos a defender el medio ambiente. Creo que el gobierno no quiere pagar costo político, y como hay dos, muchas veces que se planteó, había un proyecto hace 2 o 3 años de donde algunos legisladores del oficialismo y de la oposición se habían puesto de acuerdo. Eso generó el rechazo de muchos ambientalistas, hubo manifestaciones en Córdoba, y a partir de allí, para no pagar costos políticos, lo pusieron al tema de ojo del alfa. Sí, también la ley agroforestal permitió de alguna manera llevar adelante el emprendimiento que era de interés en su momento, ¿no? La ley agroforestal permitió la explotación en ese sentido, que era el interés que había a través de la explotación forestal, razón por la cual también se intentó en un momento modificar la ley de bosques. Esta semana se cumplen, por segunda vez se vence el plazo. Claro. Por segunda vez se vence el plazo. Sí. Si usted recuerda, en el año 2015 se manejó la cosa de una manera demasiado desprolija. Se intentó aprobar en la legislatura algo que debía ser en ambiente. Sí. Se ganó el rechazo de la sociedad y terminamos ese año con miles de personas en las calles y el gobierno imposibilitado para avanzar con eso. No, y por suerte hubo rechazo. Digo, el medio ambiente ya no tiene que ver como era hace unos años, no es defendido solamente por un sector minúsculo de la sociedad, y está bien, hoy la juventud está planteando un cambio, la juventud está defendiendo el medio ambiente, hay un gran cambio, me parece, en ese sentido, de que hay una conciencia ecológica en la sociedad y hay que avanzar en eso. Bueno, hay que sentarse a discutir, hay que hablar, hay que juntar a las ONG, a la gente que sabe del tema, a los que están involucrados, a toda la sociedad en definitiva, porque lo del ambiente y el cuidado del ambiente es un tema que transversal, que abarca a todo el mundo y que nos toca a todos. Es como el tema de la educación, ¿no? Nos toca a todos y tiene sentido la discusión de todos. Bueno, vamos a ver, yo soy presidente de la Comisión de Agricultura, me he comprometido a poner o a impulsar el tratamiento del tema. Por supuesto, yo tengo más una visión ambientalista y me parece que lo que hay que hacer es defender el bosque nativo y avanzar en esa discusión. Pero lo que no podemos hacer de ninguna manera es no discutirlo. Lo que no podemos hacer es que pasen 5 años y que pasen 6, pasen 7. El tema no era agenda en la legislatura este año, y en virtud de todo este desastre ecológico que se va a producir, seguramente la situación va a obligar al gobierno a que se siente y a que abra este proceso. Bueno, ayer nosotros hemos empezado con el proyecto, lo hemos intimado por 15 días, lo vamos a seguir. Si no cumple con arrancar con ese proceso participativo, vamos a seguir insistiendo desde la legislatura hasta que se ponga en práctica este proceso y empecemos a discutir todo sobre el tema. ¿Algo más que quieran agregar? No, a ver, yo creo que Dante ha dicho todo, pero bueno, en estos días hemos estado hablando del tema, inclusive también he estado hablando con vos yo, Acá en Huerta Grande soy miembro, parte de la Comisión de Problemáticas Ambientales. Juan también la integra. Uh-huh. Y muchos vecinos de acá en este momento no está teniendo funcionamiento, pero durante aquellos años en donde uh-huh. discutíamos el ordenamiento territorial teníamos una participación muy activa, y yo celebro que hayas impulsado esto y espero que el gobernador de la provincia, el secretario de Ambiente, abran un poquito las orejas y los ojos a un reclamo de la ciudadanía que tiene que ver con eso, con revisar permanentemente justamente esas zonas, porque las zonas rojas sabemos en las que no hay que tener intervención, en las zonas amarillas sí, las zonas verdes obviamente la intervención del hombre es plena, y uno sabe que es un escenario cambiante y que se va modificando, pero a mí me preocupa severamente que estos incendios y la desaparición del poco bosque nativo que nos queda es que haga, en vez de ir a remediar esos espacios, de que haga ver que ha cambiado la configuración de la zona, y en vez de promover que tengamos más bosque, vayan a habilitar ciertos usos que mientras existía el bosque que nos llevó el fuego no lo permitía. Entonces por ahí me preocupan los avances de emprendimientos inmobiliarios, me preocupan avances de la producción agropecuaria sobre algunas tierras en donde antes teníamos un bosque zona roja. Entonces, bueno, el llamado y la espera a que esto se discuta es para revisar y para tratar de remediar esos espacios y volver a tener bosque. Eso es lo importante y es el foco. No que el incendio de repente nos haya cambiado el escenario y digamos, ahora acá no hay bosque, y de repente se habiliten nuevas actividades en esos lugares, sino volver a retomar ese bosque que es necesario y que se ha perdido en los últimos años muchísimo en la provincia de Córdoba. Legislador, creo que somos pocos y nos conocemos mucho, y acá está clara la situación. Todos saben la presión que está haciendo el lobby sojero, Cartes en su momento, las intenciones que tienen por avanzar en el norte de la provincia, que es la zona que todavía no está explotada. Usted, si se fija, el subprovincial lo saquearon, no hubo un equilibrio en la explotación sojera, en la producción, no hubo previsión. Hoy vemos que las napas se inundan, que ya esas tierras tienen muchas complicaciones, y está clara que la intención de esta gente en su momento era avanzar en el sector norte de la provincia. O sea, acá enfrente tenemos a gente que, y emprendedores y empresarios que realmente tienen otras intenciones diferentes de aquellos que pretenden proteger el bosque. Bueno, en lugares donde hubo deforestación y donde el gobierno no cuidó esas cosas, como el departamento de Chilín, la mitad de las hectáreas quemadas pertenecen a ese departamento. Entonces, bueno, es obvio, está, yo creo que hoy más que nunca están sobre la mesa cuáles son los problemas ambientales que tenemos, cuáles son los límites que se enfrentan, y lo que hay que hacer es, bueno, tener esa conciencia ecológica, esa conciencia ambiental, poner límites, que la Secretaría de Ambiente haga cumplir las cosas que la ley bien lo dice, pero tenemos que avanzar también en diseñar ese mapa y saber cuánto hay. Casi 4 millones de hectáreas en zona roja, hay que ver si se mantiene, hay que fijarlo por ley, hay que establecer un mínimo de defensa del medio ambiente, y bueno, es en eso nos comprometemos, así que vamos a estar siguiéndolo de cerca. Acá la ley provincial de política ambiental, la 10.908 creo que es, sí. Es muy buena ley. Es una ley que si se cumpliera, sí, ya sí, tenemos sí, ley. Sí. El problema es que no se cumple. Sí. Acá tiene multas interesantes, tiene la obligación de la persona que se lo multó de remediar el daño que ha hecho al ambiente. Bueno, hay cosas interesantes. Pero no se cumple. Pero lo que pasa es que tampoco hay mapa. Entonces, si no hay mapa, es como que la ley no sirve. Nosotros hoy tenemos el diseño de un mapa que por ahí es mentiroso, que se estableció en su momento sin tanto estudio de ambientalidad. No, creo que el último mapa vigente es el que se aprobó en el año 2010, claro, claro, el 4 de agosto. Es el mapa que tenemos, de todo es lo que hay. Protege, y está establecido que la zona roja son estos 4 millones de hectáreas, que me parece a mí que sobre eso no hay que moverse, ¿no? Hay que defender, ampliar, presupuestos mínimos, defender, ampliar y bueno, y avanzar en lo que dice la ley nacional. También la ley nacional, la verdad que también es una buena protección, nos obliga a nosotros a hacer cada 5 años el mapa. Claro. Y bueno, como bien vos decías, hace 10 años prácticamente que estamos en mora con ese tema. El temor es que en esa discusión no terminemos perdiendo. No pasa empiecen a poner en marcha este lobby de empresas que intenten y terminemos reduciendo la zona roja. Bueno, yo me comprometo desde la comisión que me toca a mí, que es capaz que representando a uno de los sectores, de morigerar ese debate y darle sentido ecológico a lo que se hace de la Comisión de Medio de Agricultura. Usted que está en la Comisión de Agricultura, ¿es posible pensar en una producción un poco más sostenible, más equilibrada? Nadie está en contra de la producción, obviamente, claro, que el país necesita, esta es una provincia productiva, pero ¿es posible pensar en algo un poco más equilibrado? Uno recorre el sur provincial, no quedó un árbol. Increíble. es posible. Lo que pasa, la Secretaría de Ambiente miró para otro lado respecto de esas cuestiones. Yo tengo confianza, ahí hay me parece que nosotros, no solamente en la discusión de la ley de bosque, pero también, por ejemplo, hay el Ministerio de Agricultura está estableciendo premios e estímulos a los que hacen una agricultura con contenido ambientalista, la Federación Agraria incluso está haciendo planteos que tienen que ver con la defensa del medio ambiente. Yo tengo mucha confianza, creo que se ha cambiado la cultura de hasta hace unos años que era arrasar con todo. Hoy la gente tiene, y sobre todo los jóvenes, tienen la idea que hay que defender el medio ambiente, y yo, como digo, me comprometo hoy no a defender al sector del agro, sino tratar de trabajar para que nosotros tengamos un ambiente sustentable desde la comisión que hoy me toca presidir en nombre de Radicali. Por supuesto, aparte el agro se va a beneficiar cuando preservemos el bosque, porque de ahí va a venir el agua que necesitan para su producción, el oxígeno. Hay que darle a ese programa de prácticas sustentables, me parece que cada día va creciendo, que el Ministerio de Agricultura le pone mucho esfuerzo en eso debo reconocerlo también, pero bueno, es mucho el camino a recorrer y creo que el debate este sobre el nuevo mapa de ordenamiento territorial abarca justamente cuál es la defensa que vamos a hacer nosotros de nuestro medio ambiente, de nuestra situación de la agricultura sustentable, de ver cómo podemos echar mano a que se haga una cosa mucho más racional, y creo que hoy la sociedad ha cambiado y hay una defensa del ambiente que va a ser muy importante, y eso es lo que vamos a defender. Estimado legislador, gracias por venir. Para nosotros es muy importante lo que usted está diciendo, lo vamos a grabar y lo vamos a estar siguiendo, y sí, si esto se puede poner en marcha, lo vamos a apoyar y lo vamos a acompañar para que de una buena vez podamos, bueno, ahora no nos va a quedar otra que proteger lo que se perdió, pero sí, bueno, empezar a pensar en un futuro un poco más equilibrado. Seguro, así que seguro. Saludamos y la verdad que nos felicitamos por estar llevando esta iniciativa por el valle. Muchas gracias, por darnos este espacio aquí, y por supuesto estamos en contacto permanente. Gracias. Muchas gracias, así pasó Dante Rossi, Piqui Cabana, Irina, muchas gracias por venir. Gracias, así recibimos entonces la visita del legislador y acompañado aquí en Estudios Centrales de Radio Panamericana. Here is your group, Henry Delgado on the stage. For a news, an answer for you dance march. If you like to dance, very well. And then smoke cigarettes and put in wave as you wait. Cáscara de plátano, mostaza, orégano, hierba buena. Volare, cantar. Ready now, listen to me. One, two, three, four. Let's go, baby. Come on, Jerry. Come on, Dora. Now, please, dance. We'll be right back. 11:15 y nos estamos ya retirando. Como decíamos, la convocatoria ya está para el próximo sábado. Se viene un punillazo en pedido de la emergencia. Se pida, se declare la emergencia ambiental. Se recalienta la discusión por la reforma judicial en el Senado. El Senado ya está convocado desde la mañana. Aparentemente ya esto va a ser aprobado. Tiene la amplia mayoría el sector que dirige Cristina Kirchner, presidenta del Senado, que con algunas objeciones planteadas van a aprobar esto, de van a dar media sanción al proyecto de reforma judicial, que como decimos tiene ya prácticamente los votos para aprobarse en el Senado, pero en diputados la pelea va por otros carriles, ¿eh? Y no quieren dar quórum, que eso es lo peor. Y los que no quieren dar quórum, ¿quiénes son? Los diputados cordobeses de Hacemos por Córdoba, los diputados de Schiaretti. ¿Ve usted cómo es la vida, no? No quieren dar quórum, no es que no quieren, no están de acuerdo y tienen otra idea. No dan quórum, no quieren discutir. Es negarse a cumplir con su papel de diputado. Para eso lo votaron, para que vaya a la legislatura y se presente. No quiere dar quórum. Actualizamos datos del tiempo. En este momento 12:08 la temperatura. Viento que llega del sector norte a 7 kilómetros en la hora. La humedad del 40,8%. Sin riesgo de heladas. El riesgo por incendios forestales sigue siendo muy alto en esta jornada. Recordamos entonces los datos del tiempo. 12:08 la temperatura.